Te damos las gracias por estar ahí cada día acompañándonos a través del 107.4 de la FM, a través de las ondas o bien a través de internet, en la red, en cualquier parte del mundo, a través de www.hoyderradio.com. Gracias por estar ahí, ¿eh? Vamos a hablar de esa especial máquina que también estamos ya habituados a que nos acompañe en este espacio. Una máquina que nos da los buenos días. Vamos a darle ya los buenos días, a ver si está preparada. ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está preparada, seguro. ¿A que sí? ¿A que está preparada? Preparada. Bueno, pues también está preparado nuestro siguiente protagonista, ese vendedor de la OID. Protagonistas cada día en las mañanas de tu mejor despertar. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro amigo Francisco, Francisco Castillo Torres. Él es vendedor de la OID. Y Francisco, te comunico cómo va esto, ¿vale? Sí. Bueno, nosotros tenemos aquí una máquina que es la encargada de hacer las preguntas a los vendedores de la OID, ¿vale? Tú tienes que ir respondiendo a esa máquina, ¿vale? Muy bien. Venga, pues vamos allá porque comenzamos con la primera pregunta. ¿Te parece? Sí. Venga. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo llegaste a la OID? Pues por un anuncio que vi en el diario. ¿Lo conocías anteriormente? No. ¿Cuánto tiempo hace que estás con nosotros? Pues un par de años. Desde que está aquí en Sabadell. Ajá. ¿Tienes algún grado de discapacidad? Pues sí, tengo un 35. ¿Quién ha sido esa persona que siempre te ha animado desde que estás en la OID? Bueno, yo mismo, porque bueno, he sido vendedor antes de mercadillo. Ajá. ¿Cómo era tu vida antes? Pues hombre, yo siempre he sido muy optimista y la venta me va, me gusta. Uh-huh. ¿En qué trabajabas anteriormente? ¿En mercadillos? En el mercadillo, sí. Ajá. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Que decidiste compaginar una cosa con la otra? Pues hombre, no, es que de esto no había vendido nunca. Sí. ¿Cómo surgió la idea de venderlo? ¿De vender aquí? Sí. Porque lo vi en un anuncio. Ya, ya. Y dijiste, bueno, pues voy a hacer lo del mercadillo y esto. Sí, claro. Bueno, lo del mercadillo no. El mercadillo hace 20 años que lo hacía. Ah, ya has dejado el mercadillo. El mercadillo, eso fue antes. Ajá, muy bien. ¿Hay algo similar entre tu anterior trabajo y este? Sí, más o menos la venta, más o menos parecía, sí. Uh-huh. Tienes que tratar con el público, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué valoras de la OID? Es que no lo oigo bien. Sí, Francisco, ¿qué valoras tú? ¿Qué es lo que más valor tiene para ti de la OID? Pues bueno, que hace una labor social y que, bueno, a pesar de que dice que los precios no se pagan, pues sí que se pagan y es más barato que la OCDE, ¿entiendes? Perfecto. Vamos con la siguiente, Francisco. Sí. ¿Cómo es tu vida diaria a la hora de vender? ¿Mi vida? Sí. ¿A la hora de vender? Pues bien. ¿Cómo es? A ver, cuéntanos qué haces. Me gusta. Esto de la venta me gusta. ¿Y cuál es el recorrido que haces tú? A ver. Ah, el recorrido, pues aquí en San Feli y en el Líder. ¿A qué hora comienzas? Pues a las 8:30 o así. ¿Siempre estás en el mismo sitio? Sí, sí. ¿El trato con el público cómo es? ¿Bueno, regular, malo? No, el trato con el público bueno. En cuanto a premios, ¿cómo te ha ido? Más de 5 no he dado, más de 5 euros. Uh-huh. He dado alguno de 5, pero poco. Vale, vamos allá. ¿A ti te ha tocado alguno? No, a mí no. ¿No te quedas con nada habitualmente, Francisco? Algunos me quedo, sí, pero no me ha tocado nunca. Vale. ¿Cómo reaccionan los afortunados cuando van a cobrar su premio? Ah, pues le gusta que le toque, sí, aunque sea poco, pero le gusta, lo noto que le gusta. ¿Y cuando no toca nada? Pues nada, pues mira, bueno, otra vez será. ¿Qué terminación de una o dos cifras es la que más te solicitan? No tienen preferencia, dicen que tú me des, que esté premiado, me dice. Claro, claro. ¿Y el mejor día de la semana para ti cuál es? ¿El mejor día? Sí. Pues quizás los viernes. ¿Por qué el viernes? Porque, no sé, se vende más. La gente lo busca más. Muy bien. ¿Quién ha sido o es tu mejor cliente? ¿Mi mejor cliente? Sí. Uno que había aquí que me compraba mucho. Ahora ya no está en San Félix. Un médico que había aquí y me compraba mucho. ¿Cuánto te llegó a comprar? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad te llegó a comprar? Pues casi 4 cada día. Ajá, muy bien. ¿Y ese que recuerdes que tienes ahí como el peor?